Que se veía venir el mundo derrumbándose y tú aquí conmigo dentro de tu cama soy feliz. Parece que la lluvia nos saluda pero no nos toca. Que las guerras no se acaben. Odio al ser humano y tú lo sabes bien. Y apuesto a que la vida se me escape entre los dedos. Los tendré ocupados fascinándose en tu piel. No hay relojes capaces de frenar mis ansias locas de quemar horas contigo. Pa, para, pa, para, pa, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Entre violaciones, palizas y maltratos y algún robo a mano armada que acabó en asesinato. Abusos sexuales por parte de los padres. Hijos miserables que no saben dar las gracias por vivir. Me exijo ser feliz y es harto complicado. Menos mal que te he encontrado y que en aquella noche gris tú te fijaste en mí. Darara, darara, darara, darara, darara, darara. Está mejor que la otra. Sí, a mí también.